La lesión que sufrió el bicho Lescano en Atenas de Córdoba. Le damos la bienvenida a Matías en Uno contra Uno Radio. Matías Lescano, ¿cómo te va? Matías Traverso y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola, buen día para ambos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá pasado por agua. Acá me la voy a llover acá en Corriente y así que... Y cuando llueve ahí, llueve. Sí, sí, ¿viste? Llueve bastante. Así. Sí, sí, está lindo, lindo, así que bueno. ¿Cómo? ¿Cómo va la previa del clásico? ¿Cómo lo vas sintiendo a la ciudad, a tus compañeros, a la gente del club? Más que nada lo noto en la gente del club, que se lo ve muy motivado a todos, han hecho muchos cambios en la cancha y la verdad que se lo ve con ganas de empezar. Creo que para ellos es algo muy importante volver a la liga y se lo ve con ganas, así que contagien un poco eso a los que venimos afuera. ¿Y vos cómo estás, Matías? Después de la operación y con algunas aristas piolas, porque volvés a integrar un grupo en donde conocés a varios jugadores, porque jugaste con Ciorciari, porque a los extranjeros, a dos de ellos lo conocés, porque volvés a jugar con Gerlero, y bueno, porque volvés a estar en un equipo con Seba González. Además, fórmula exitosa para Atenas de Córdoba en aquella época y para vos en un momento bastante complicado, tras un impas bastante amplio en tu carrera, teniendo en cuenta el problema que tuviste en la espalda y ahora con la chance de volver a jugar y arrancar la liga con un clásico. ¿Vos cómo te sentís? Bueno, la verdad que ahora más tranquilo, ¿no? Se hablaron muchas cosas con respecto a mi lesión y bueno, por suerte el hecho ese de que decían que iba a volver a jugar, sí, fue un solo rumor y bueno, la verdad que estoy bastante bien. He hecho la pretemporada a la par de mi compañero, empecé una semana antes. La idea era irse metiendo a poco con ellos y la verdad que la he hecho casi toda completa con ellos. Los amistosos he jugado todos, algunos más minutos que otros, siempre intentando regular y de no traer otra lesión aparte de la que tenía, digamos, no evitar todo eso, porque bueno, uno cuando vuelve de un parate tan largo pueden aparecer otras cosas, así que la verdad que lo hemos ido llevando muy bien. Me he sentido muy bien en los amistosos. Lo que peor he llegado es el hecho de volver a agarrar ritmo, porque bueno, no es lo mismo entrenar que jugar, y ahí es donde más lo he notado. Pero bueno, por suerte los últimos partidos ya me he sentido mucho mejor, mucho más suelto, así que contento. En cuanto al equipo que he caído, creo que bueno, he caído en un equipo que me siento muy bien, porque bueno, tengo muchos amigos. Como dijiste vos antes, estaba Diego, estaba Miguel, que aparte de haber compartido el equipo con ellos, he hecho muy buena amistad y es un placer jugar con ellos. Con el Seba también tengo una relación muy buena, así que cae un equipo que me voy a sentir muy cómodo y a la hora de tomar decisiones ha influido mucho, ¿no? La pregunta ahora lo dejo al gallego para que charle contigo. La pregunta es con cuántas pelotas van a jugar en ese equipo, porque hay manos con puntos en todos lados. Sí, creo que tenemos muchas variantes, pero por suerte, aparte de eso, creo que es un equipo que es solidario, que piensa más en el equipo que en el individual. En los nacionales hemos hablado y bueno, y sabemos que tenemos tres extranjeros que van a asumir mucho protagonismo en ofensiva y bueno, hay que aprovecharlos. Como no hay jugadores que egoístas en el equipo, creo que eso no va a haber problema y más que nada vamos a tener que aprovechar los momentos de cada uno y explotar esa virtud que tenemos, ¿no? De la lluvia de Corrientes a las nubes de Mar del Plata, el gallego charla con Matías Lescano. ¿Qué haces, bicho? ¿Cómo andás, galero? ¿Cómo andás? Muy bien acá. Esperando el partido. Bueno, ojalá que tengan una buena temporada. Han formado un buen equipo. San Martín tiene una buena dirigencia en Corrientes. General tiene una buena dirigencia, es un lindo lugar para poder jugar al básquetbol. Y han conformado un buen grupo. ¿Tuviste miedo en algún momento, Matías? ¿Pasó por tu cabeza el hecho de no volver a jugar al básquet? En realidad, cuando apenas me dicen lo de la hernia y que ya era la segunda, digamos, que iba a ser la segunda operación, que el médico me dice que había posibilidad de que no volviera a jugar, en ese momento sí. Después me informé con mucha gente. Por suerte tengo amigos y contactos en España que, bueno, tengo gente que está trabajando, amigos que están trabajando en el Real Madrid, y me informé con él, que es el preparador físico, que yo lo tuve en Zaragoza. Me informé porque creo, bueno, Rudy Fernández también había pasado por lo mismo y estaba jugando, ¿viste? Entonces empecé a buscar por otros lados, a ver qué me decían, y en Córdoba también, y me desmintieron todo eso, así que en ese momento ya me quedé tranquilo y me puse a pensar de lleno en la recuperación, ¿no? Hablamos con Matías Lescano, el jugador de San Martín de Corrientes, que bueno, tiene un gran desafío ahora, Matías, ¿no? No solamente él, sino también la dirigencia de San Martín, que es, bueno, armó un gran equipo y es permanecer en primera. Ya había tenido un paso fugaz, había armado también un buen equipo en cuanto a los nombres y a los apellidos, y bueno, las circunstancias lo llevaron a San Martín a jugar un desempate con Olímpico de la Banda, perdiendo de esa manera, bueno, quedando, descendiendo el conjunto correntino. ¿En cuánto influye para avanzar en el juego y en el desarrollo táctico de un equipo el hecho de conocer al técnico, como en este caso varios de ustedes ya conocen a Sebastián? Mucho, porque te evita varios pasos en cuanto al conocimiento del equipo, ¿no? La mayoría ya lo conocen a Seba y su manera de jugar y su manera de ser, que es muy simple, que es muy importante eso, ¿viste? No, que sea simple no quiere decir que no sepa, muchas veces se confunde eso, ¿no? La mayoría lo conocemos, sabemos lo que quiere, sabemos que él no va a pretender que un jugador solucione cosas, sino el conjunto, así que a esta altura de temporada, que es cuando recién comenzamos, el hecho de que lo conozcamos ya sirve mucho, porque te evita esos pasos, ¿no? El de conocerse como equipo, el de conocerse como entrenador, así que en estos momentos sirve mucho. Y hoy ya, Bicho, con un pedazo grande de la pretemporada finalizada y con la liga a un par de horas de comenzar, ¿te parece lindo el grupo que se está armando? ¿Encontrás que hay equilibrio desde el punto de vista deportivo en el equipo que lograron confeccionar los dirigentes y el cuerpo técnico de San Martín? Sí, si bien mantenemos una base, o se mantuvo una base importante de jugadores que lograron el ascenso y alguno más que vino del TNA en caso de Mateo, después han traído jugadores con experiencia de liga, así que una mezcla muy buena. Creo que los jugadores que vienen del TNA, que ya han pasado algunos por la liga, van a aprovechar esto para mostrarse y para demostrar que están para jugar un nivel más alto. Lo que tengo más experiencia y que venimos de jugar de liga, vamos a tener que ayudarlos también para que se sientan cómodos, así que es un equipo bastante completo. Creo que es un equipo que va a tener mucha intensidad, porque tenemos tres americanos que son muy intensos y los nacionales también, así que bueno, vamos a intentar explotar eso, ¿no? Sobre todo en defensa, que es lo que nos va a dar de comer, así que después en ataque creo que tenemos jugadores que pueden solucionar muchas cosas, pero bueno, lo primordial es, o sea, nos pidió que seamos intensos en este momento de la temporada, que todavía estamos pesados y que faltan aceitar cosas, he sufrido con intensidad y con equipo. Matías, un abrazo grande, suerte en el clásico de esta noche. Queríamos charlar con alguno de los correntinos, de los equipos de Corriente, naturalmente, que estarán participando de este lindo partido, que también es prometedor y que era muy esperado en la región, porque tras el descenso de San Martín, un par de temporadas sin tener el clásico, y hoy que se vuelva a jugar, es algo saludable también para la región, que apueste mucho al deporte y fundamentalmente al básquetbol profesional. Te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes dos, ya nos estaremos viendo. Saludos. El Bicho Matías Lescano, hablando de todo un poco con nosotros, Gallego, de, bueno, su momento